¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Cierto soldado inglés que había caído prisionero de las tropas de Napoleón Bonaparte quiso escapar en una pequeña embarcación que él mismo había logrado hacer con troncos y cáscaras para cruzar el canal entre Inglaterra y Francia. Lo supo Napoleón y lo mandó a llamar. Al darse cuenta de que era cierto, le dijo: «Debes tener una novia al otro lado del canal». El prisionero respondió: «No, excelencia, solo quiero ver a mi madre, que está muy anciana y bastante enferma». Entonces, Napoleón le dijo: «Si es así, puedes ir a verla y llévale este dinero de mi parte, porque ella debe ser una madre muy buena, puesto que tiene un hijo que la ama tanto». Y no solo le dio permiso, sino que le facilitó el viaje entregándole una bandera de paz para que pudieran llevarlo en el primer crucero inglés que pasara más cerca. Y miren ustedes cómo esto nos hace ver sobre ese amor que tenemos que tenerle a nuestra madre, pero también a nuestro padre, ¿no? Es que mientras vive en el domicilio de sus padres, se dice, el hijo debe obedecer a todo lo que estos dispongan para su bien o el de su familia. Dice San Pablo: «Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto es grato a Dios en el Señor». Y los niños deben obedecer también todas las prescripciones de sus educadores y de todos aquellos a quienes sus padres los han confiado. Pero si el niño está persuadido en conciencia de que es moralmente malo obedecer esa orden, no debe seguirla. Cuando se hacen mayores, los hijos deben seguir respetando a sus padres. Deben prevenir sus deseos, solicitar dócilmente sus consejos y aceptar incluso algunas amonestaciones justificadas. La obediencia a los padres ya cesa cuando la emancipación de los hijos, pero no el respeto que les es debido, el cual permanece para siempre. Este, en efecto, tiene su raíz en el temor de Dios, uno de los dones del Espíritu Santo. Y todo esto nos hace reflexionar sobre ese cuarto mandamiento que recuerda a los hijos mayores de edad sus responsabilidades para con los padres. En la medida en que ellos pueden, deben prestarles ayuda material y moral en los años de vejez y durante sus enfermedades y en momentos de soledad o de abatimiento. Jesús recuerda este deber de gratitud y recordemos que así como tratamos nosotros ahora a nuestros padres, sobre todo si son ancianos, también después así nos tratarán a nosotros cuando seamos ancianos. Si les parece bien, esto lo seguimos charlando en familia, entre amigos, y les deseo que Dios los acompañe cada día.